el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 19 grados 7 décimas, 29 el porcentaje de la humedad, viento del sector sudoeste, 1 kilómetro la hora, la presión medida en hectopascales, 999 décima 3. La PRIDA desde la Dirección de Producción convocan a productores para el plan ganadero. En otro orden, se prepara la colecta más por menos. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La Dirección de Producción del Gobierno Municipal recuerda que se encuentra vigente el registro de productores del plan ganadero provincial, que para poder registrarse deberán encontrarse comprendidos en cuanto a su rodeo dentro de un estrato de 1 a 250 vacas. Tales lineamientos son establecidos por el Ministerio de Asuntos Agrarios. Los beneficios que se están implementando actualmente son los comprendidos en el módulo sanitario Revisación Clínica Sanitaria de los Toros. Los informes y el registro de los productores para adherirse al mencionado plan es realizado por el contador Gastón Ramírez en la oficina de producción del Gobierno Municipal, que está ubicada en la avenida San Martín 1753. El horario 7 a 14. Como en años anteriores, el segundo fin de semana de septiembre se realiza en todo el país la colecta más por menos para ayudar a las regiones más necesitadas. En la parroquia Santo Joaquiniana de la Prida se están entregando los sobres para todos los que quieran aportar a esta importante colecta. Se recuerda que, continuando con el cronograma de actividades previstas, mañana, jueves 8 de septiembre, se estará realizando el quinto encuentro del taller de hábitos saludables y el tema a tratar será trastornos digestivos. En esta ocasión se conversará sobre las pautas alimentarias para una adecuada salud digestiva, enfermedades como gastritis, diverticulosis y cáncer de colon, entre otras, cuáles son sus causas, síntomas y formas de prevenirlos. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. La Copa de Oro del Turismo de Carretera empieza en Olavarría. 16, 17 y 18 de septiembre. Viví toda la fuerza del TC en el Autódromo Hermanos Emiliosi. Invitan el AMCO y el Gobierno Municipal de Olavarría. Conoce dónde adquirir tu entrada en www.olavarría.gov.ar. Viví el fútbol local por FM Cristal junto al equipo Pasión Deportiva. La tercera edición de la Copa Argentina está en marcha. Este miércoles, desde las 21 horas, Racing recibe a Grupo Universitario de Tandil. Ferrocarril Sur visita a Douglas High de Pergamino. Con el relato hecho pasión de nuestro equipo deportivo. Escuchanos a través de www.lu32.com.ar. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. General La Madrid sesiona mañana el Honorable Consejo Deliberante. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo, Red Regional de Medios. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 7 de septiembre de este año 2011. Una temperatura agradable se ha dado en la ciudad de General La Madrid, temperatura totalmente primaveral, 17 grados a las 16 horas en nuestra ciudad. Los distintos establecimientos educativos ya han dado a conocer en los horarios de los actos referidos al Día del Maestro para el próximo fin de semana, más precisamente el día viernes en el horario de las 10:15 y a las 13:15 en el horario de la tarde tendrá su respectivo acto la escuela número 7 de nuestra ciudad de General La Madrid. Mientras tanto, el Jardín de Infantes, 905 Merceditas de San Martín, los horarios es también el día viernes 9 de septiembre, a las 8:15 para el turno de mañana y 13:15 en el horario de la tarde. Otras informaciones de actualidad tienen que ver con la sesión de Consejo Deliberante, la 11ª sesión, que se va a llevar a cabo mañana jueves 8 de septiembre a partir de las 20:30 horas, con el siguiente orden del día. En el punto 2, el bloque Unión Popular, que está Sebastián Escasola, es un bloque unipersonal, ha presentado un proyecto de resolución para tratar de resolver una situación que se ha dado en un barrio nuevo, el cual se ha instalado un transformador de corriente y está prácticamente sobre la ventana de una vivienda, lo cual los moradores de la misma se quejan diariamente por esta situación. Por lo tanto, ha pedido a través del Consejo Deliberante que se hagan los distintos estudios, como también la solicitud a la empresa EDES de poder trasladar ese aparato de ese lugar. Un proyecto de resolución de la Unión Cívica Radical es en adhesión a la construcción de la autovía sobre la Ruta 3, al igual que otras comunidades cercanas a los distritos, en esta movida que se está dando en los distintos municipios cercanos a la zona de Montes Las Flores. El Consejo Deliberante, a través del bloque de la Unión Cívica Radical, ha solicitado entonces unirse a esta solicitud. También hay un proyecto de resolución de la Unión Cívica Radical solicitando el entoscado de calles en el barrio nuevo, el barrio denominado 17 de octubre, y un despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos sobre la donación de un inmueble que data de un espacio público, es decir, en la plaza del barrio Fonavi, para allí tomar un predio, el cual sería para luego construir el Instituto de 401, en lo que hace es un instituto de actividad de enseñanza de distintos oficios aquí en General La Madrid. Por lo tanto, si bien no es muy amplio el orden del día, tiene temas de importancia que van a ser tratados mañana a partir de las 20:30 horas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Olavarría, la fiesta aniversario de Olavarría se hará el 25 de noviembre con Los Auténticos Decadentes y numerosos atractivos. El 25 se va a cumplir 144 años y el gobierno municipal que encabeza el intendente José Severri comienza a celebrarlo y pone en pleno a la ciudad y las localidades. Vamos a escuchar uno de los audios que vamos a compartir también en el Usted se Informa, segunda edición. Eduardo Rodríguez, subsecretario de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Olavarría. Los hemos convocado para presentar las actividades que vamos a tener para el nuevo aniversario de la ciudad. Como este año vamos a celebrarlo el mismo día de la fundación de la ciudad de Olavarría, el 25 de noviembre. Va a ser la cuarta edición de la gran fiesta aniversario, que como ustedes saben, esta fiesta se inició en el año 2008 a partir de la gestión del intendente José Severri, y también vamos a estar presentando distintas actividades que se van a realizar en el marco del aniversario de Olavarría y que se van a iniciar ya desde la semana que viene con la presencia de reconocidos artistas de nuestro país y que estarán desarrollando una intensa actividad no solo en la ciudad, también en algunas de las localidades de nuestro partido. Confirmarles que como atractivo central, la fiesta de Olavarría va a tener la presencia como cierre artístico de Los Auténticos Decadentes, que va a participar también Ariel Pucheta y el grupo La Otra Dimensión, que va a ser el grupo soporte de Los Auténticos Decadentes. Y también vamos a contar con la presencia en Olavarría de Coco Siley en la conducción de la fiesta junto a Marcelo Manolio. Bueno, ustedes conocerán, Coco es un reconocido actor y animador televisivo y que va a estar haciendo la conducción de esta fiesta. En la previa vamos a estar desde la semana que viene con una serie de clínicas destinadas a todo público con entrada libre y gratuita, que seguramente van a convocar a muchos de los músicos de Olavarría, y ya desde el día 13 de septiembre vamos a tener la presencia de la primera clínica, que va a ser sobre la historia del rock internacional y que va a estar a cargo de Pedro Aznar. Luego las clínicas, esta clínica en particular se va a hacer aquí en Olavarría, en el Salón Rivadavia. La próxima clínica se hará en Loma Negra, con la presencia de Hilda Lizarazu. Luego vamos a tener una clínica de canto a cargo de Roxana Amel, que es una prestigiosa cantante de la escena del jazz de nuestro país. Vamos a tener la visita de Raúl Porchetto, que va a estar dando una clínica en Sierras Bayas, y que esto va a ser coincidente con la inauguración en la localidad de lo que es la sala de ensayo de la callejera Sierras Bayas. Y vamos a estar cerrando con otra clínica más específica para los músicos del rock local, en particular orientada a batería y a guitarra, que va a estar a cargo de Tito Fargo, que fue guitarrista de Los Redondos y de el ex baterista de Divididos, Jorge Araujo, que son dos integrantes de una banda muy reconocida actualmente, que es Gran Martel. Todas estas clínicas se van a desarrollar antes del aniversario de la ciudad, con abierta a todo público, con entrada libre y gratuita. Y la fiesta va a contener también, en un formato similar al del año pasado, la participación de distintas expresiones de nuestra ciudad, desde los artistas locales hasta también la convocatoria a las colectividades, los grupos de provincia, a los artesanos, y también, como ya quedó definido el año pasado en el Parque Vélez Sezeverri, un sector importante para recreación de los más pibes. Todas estas actividades van a tener también un contexto del mes aniversario, donde luego la gente de la Cámara Empresaria también va a comentar la realización de la cena de la Cámara Empresaria por los 90 años, y también con ello la realización de la primer cena solidaria, que es una idea que Ariel seguramente después va a comentar también, que pensamos imponer a partir de la excusa del aniversario de la ciudad, como una cena también que reúna a buena parte de Olavarría detrás de un fin solidario, y también las distintas actividades que se van a ir sumando, como ya las tradicionales, que son el aplauso al asador, las actividades del teatro municipal, del centro cultural, del museo, también en el mes de noviembre. AM 1160. Espacio publicitario. Carretera empieza en Olavarría. 16, 17 y 18 de septiembre. Viví toda la fuerza del TC en el Autódromo Hermanos Emiliosi. Invitan el AMCO y el Gobierno Municipal de Olavarría. Conoce dónde adquirir tu entrada en www.olavarría.gov.ar. Viví el centenario de Recalde en vivo por LU32. La localidad de Recalde conmemora su centenario con una fiesta especial para más de 1000 personas, almuerzo y espectáculos en la carpa auditorium instalada en el pueblo, la visita de ex vecinos, el descubrimiento de placas, los reconocimientos y la actuación estelar de Huella Pampa serán algunos de los atractivos que cubriremos en vivo desde Recalde, con flashes en vivo y la transmisión especial del equipo Línea de 2 hasta las 19. Domingo 11 de septiembre, te esperamos, Recalde. Vivilo por LU32. Auspicia este programa especial Omar López Automotores, desde Olavarría para toda la región. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 19 grados un décima la temperatura en la ciudad de Olavarría, 29 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.